Bueno, yo un poco traté de resumir hace un ratito de qué se trata, pero prefiero que cuentes vos este proceso en el que quedaron, y sobre todo tu pareja quedó involucrado a partir de qué pasó. Contá lo que pasó primero. El día 12 de enero, Matías volvía de Córdoba con cannabis. En un control radicó de toxicomanía, lo frenan, le preguntan si él tenía algo. Dice que sí, que tenía cannabis. Lo entrega, le preguntan para qué era, le comenta que nosotros nos dedicamos a hacer acompañamiento con cannabis medicinal y que era para eso. A raíz de eso, por la cantidad que él transportaba, lo detienen y determinan un allanamiento en el domicilio. En el allanamiento se encuentran con el cultivo que nosotros tenemos, más flores de cannabis, aceites y nada, cosas para cultivar, como carpas, focos y demás. A raíz del transporte se le imputa el delito sería de transporte de estupefacientes y a raíz del allanamiento se le imputa, se presupone que todo lo que nosotros teníamos era para comercialización de estupefacientes. Tanto las plantas, las semillas, como las flores y los aceites. Se aplica esa ley. Ahora, en este momento, estamos a la espera de que el juzgado determine cuál va a ser la situación procesal concreta, cuál va a ser la carátula de la causa. Todavía no sabemos, Matías está detenido. ¿Cómo es el El nombre 12. completo de Matías? Matías Yamil Alexander Jorge. Bien. ¿Y se puede saber qué cantidad de cannabis traía? ¿Y si eso fue, influyó, digamos, si hubiera sido menos, lo dejaban libre, lo dejaban pasar? ¿Saben eso? A ver, ¿qué hubiese hecho el control? No, no lo sabemos ni lo sabríamos. La cantidad eran 3 kilos de flores de cannabis. Y a raíz de eso, por la cantidad. Aclaremos, o en todo caso te lo pregunto, 3 kilos a mí no me impresiona para alguien que está dedicado a un emprendimiento de ese tipo, es una cantidad lógica. Sí, a ver, hay todo un tema con las cantidades porque, por un lado, una de las cosas que llama la atención, tanto en el transporte como en el allanamiento, son las cantidades en peso de la materia vegetal. Y la realidad es que la cantidad de la materia vegetal no determina lo Claro. que uno puede llegar a procesar esa materia y cómo puede llegar a rendir eso para, por ejemplo, hacer un aceite. Digo, tiene que ver con la calidad de la flor y después con la composición de cannabinoides que pueda llegar a tener esa flor, que eso de la única manera de saberlo es cuando se termina el proceso de extracción, mandarlo a analizar a un laboratorio. Después podés tener 10 kilos y que en realidad has terminado haciendo un aceite y que salgan, no sé, 50 aceites. Bien. Porque la materia vegetal tiene muy poca cantidad de cannabinoides, porque los cannabinoides presentes en la planta son muy escasos, porque el cultivo no genera, la planta no generó la cantidad de tricomas que podría haber generado. Digo, tienen, o sea, la cantidad de materia vegetal respecto de el aceite que se puede llegar a hacer, no hay una relación ni lineal, ni lógica, ni marcada. Eso se logra a través de varios años de trabajo, varios años de cultivo con las mismas plantas. Muy bien, bien, bien, bien aclarado. Y la situación respecto, sabemos que la ley tiene sus contradicciones, incluso entre lo nacional y lo local, lo provincial, que hay zonas grises, pero ustedes o él tienen, ¿figuran en algún registro como hacedores de este producto? Nosotros figuramos como autocultivo, nosotros tenemos Ajá. iniciado los trámites de Reprocam A nivel nacional, entonces. a nivel nacional. En primera medida se iniciaron los trámites para cultivo solidario. El trámite como la página anda bastante mal, había sí. quedó pendiente, de hecho figura en el sistema que nosotros tenemos un trámite para cultivo solidario pendiente de aprobación, y solo nos habilitaron el autocultivo. Esa es la habilitación que hoy tenemos. Bien. No en la ciudad, por ejemplo, en el registro de, que tiene no, Santa Rosa, por ejemplo. Sí, a ver, el registro de la ciudad de Santa Rosa fue... es un registro voluntario que solo funciona a modo de registro y para los cuales uno de los papeles que te piden es determinar quién va a cultivar, cómo va a cultivar, te piden un plano de las instalaciones de la casa, un plano de la zona de cultivo, determinar los metros cuadrados y un certificado de antecedentes penales. Que desde mi óptica, y esto es muy particular, no me parece... e incluso pide muchos más requerimientos que lo que pide el organismo nacional que regula esto. Me parece que es queda fuera de lugar pedir un certificado de antecedentes penales para poder tener un cultivo de cannabis medicinal. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Uno puede tener un antecedente. Si es que lo niegan, es decir, entiendo que pidan un ¿te niegan formar parte del registro porque tengas algún antecedente penal? ¿Eso es así? No tengo idea, pero tampoco corresponde que te pidan un certificado de antecedentes penales para hacer un registro en una municipalidad. No sé qué tiene que ver un antecedente penal con registrarte para poder tener una planta de cannabis para hacerte un aceite. Sí, de alguna manera puede claramente ahuyentar a alguien que quiere registrarse y tiene algún antecedente, y la verdad que si tiene algún antecedente, por eso digo, no hay motivo para negarle formar parte del registro, aunque tenga un antecedente, ¿no? Es así. No, a ver, yo en una charla que vimos en el 2022, el año pasado, en el Centro Municipal de Cultura, junto a Rodrigo Catalano y a Daniel Núñez, que sí. es un neurólogo muy reconocido ahí en la ciudad, que él trabaja en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Nosotros fuimos como breeders. Nosotros hacemos fitomejoramiento de genética. Nos invitaron a participar, la municipalidad estaba, y yo una de las preguntas que le hice a la gente de la municipalidad fue por qué después de 2 años de que el registro estaba activo solamente había 7 inscriptos. Siendo que en la provincia y en la... No, sí. No hubo respuesta. Uh-huh. Y le planteé que por qué pedían un certificado de antecedentes penales para hacer un registro de un cultivo de una planta medicinal. Claro. ¿Y cuál era la explicación de eso? Porque no... Sí, no sí, sé. de alguna no, manera la municipalidad toma el estigma que tiene lo que es una planta, ¿no? Hay una mirada contradictoria respecto a la propia municipalidad, que por un lado agita el registro diciendo esto es una planta que hace bien a la salud, si querés, que bien utilizada es un golazo para la comunidad, pero a la vez piden este registro como diciendo, bueno, si andás cerca de la marihuana, capaz que te la mandaste. Buah. Sí, más, es que, sí. Claro, es la contradicción de... A ver, el registro refleja la misma contradicción que hay en la sociedad, digo. Tal ayer cual. Se presentó oficialmente la mesa del ARICAME, que es la agencia regulatoria de cannabis y cáñamo industrial que se formó ahora, que se sí. acaba de aprobar, donde desde la agencia, desde las entidades públicas y desde los gobiernos nacionales y provinciales están pidiendo, porque lo piden públicamente, que les cultivadores registremos lo que estamos haciendo. Tal cual, sí, en sí. En ilegalidad, porque se sabe, digo, esto, el ARICAME viene a regular una actividad que en el país se ejerce. Esto, digo, las leyes regulan en función de las cosas que pasan en la sociedad, funcionan así, claro. Siempre funciona así. La sociedad hace y las leyes regulan después. Bueno, ellos piden que uno blanquee la situación, que se exponga, que por favor salga y cuente para que hagamos más fuerza todavía para que esto se regule. Porque uno quiere estar regular, ¿sí? O sea, es muy complicado tener las regularizaciones, pero te piden por un lado que te expongas, que digas que estás ahí, que lo estás haciendo, y por el otro lado... te detienen. Después te detienen y pasan así. Estas cosas. Bueno, esa contradicción, yo justo hoy cuando arrancaba el programa señalaba esto, porque el acto este oficial tuvo una potencia tremenda, no solo estuvo el ministro de Economía, como comentaba hoy, sino también la ministra de Salud, el ministro de Seguridad, el ministro de Ciencia, el área de Agricultura, Ganadería y Pesca, es decir, el gobierno nacional está esperando que los 45 emprendimientos o proyectos de desarrollo de cannabis que hay en la Argentina generen en un ratito nomás 5.000 puestos de trabajo ahora. Esta es la expectativa. Y por otro lado, bueno, está pasando esto, que una policía caminera de una provincia detiene a una persona por esto que estás contando. Te pregunto, volviendo sobre la causa en sí, esto que contás, ¿lo pudieron plantear a la fiscala en la causa? ¿Se sintieron escuchados? ¿Cuándo van a tener una respuesta concreta respecto de la detención o del procesamiento o no? La respuesta concreta es el plazo para que determinen, se vence, o sea, pusieron 10 días más después de la declaración indagatoria. La semana pasada le hicieron una declaración indagatoria a Matías por el allanamiento y el juez determinó 10 días más de prisión hasta tanto se resuelva la causa. Tengo entendido que los abogados se contactaron con la fiscal y están hablando con ella, pero todavía no hay novedades. Porque justamente lo que hoy está pasando es que es una investigación. Digo, no es la carátula de la causa, no sé cómo se dice técnicamente, pero bueno, las imputaciones son esas. Una, el transporte, y la otra, que todo lo que teníamos en la casa, incluido el del transporte, es todo para comercialización de estupefacientes. Porque eso, así es como lo cataloga la ley. Claro. Que la marihuana, el cannabis, es un estupefaciente. De hecho, ellos al encontrarse dentro de la casa con frascos rotulados, con plantas, con las cosas separadas, con las semillas, todo rotulado, porque es lo que amerita y es lo necesario para poder llevar adelante cosas así. Para hacer el registro, por ejemplo, de las semillas, a uno le piden 200 semillas, y para hacer las semillas las tenés que hacer, y 200 plantas, y no sé cuántas, son un montón de cosas que las tenés que tener. Entonces, sí, son un montón de cosas, está todo rotulado, pero eso no tiene nada que ver con el comercio. Uh-huh. Que nosotros rotulemos las plantas, que me parece lo más correcto, y que lo que deberían exigirle a todo el mundo, que se sepa qué planta es cada cosa, ellos lo toman como si fuese comercio. Por el solo hecho de que estaba rotulado. Bien, Ayelen. Y es el procedimiento que van a exigir. Uh-huh. Cuando la ley se habilite, los procedimientos que van a exigir son esos. Que todo tiene que tener trazabilidad, que todo está rotulado. Nosotros tenemos trazabilidad en lo que hacemos. Supongo que además esto impidió lo que venían laburando normalmente. No solo tu pareja está detenida, sino que interrumpieron el laburo que venían haciendo con el cannabis medicinal, porque además se habrán quedado sin elementos, sin el material básico. Sin nada. Uh-huh. Nada. Las plantas las cortaron. Obviamente lo que estaba enfrascado se lo llevaron. ¿Las cortaron? ¿Qué querés decir? ¿Las destruyeron? ¿Será que sí, qué? Las destruyeron. Uh-huh. Las destruyeron. Siendo que al registro nosotros teníamos para tener esas plantas, estaban en estado vegetativo, estaban las plantas, estaban todas conformes a ley. Rotuladas también, dice las plantas que son, que si hacen una verificación son las mismas plantas, las plantas que estaban plantadas son las mismas de las flores que estaban adentro de la casa, porque venimos haciendo un estudio de genética y estabilizando las plantas y adaptándolas a la pampa, porque cada planta hay que adaptarla al clima. Para que se desarrolle de la mejor manera, así que nada, bueno, eso lo cortaron, así que nada, estará. Y respecto de la gente con la cual nosotros trabajamos, la decisión que se tomó claramente ante esta situación fue derivarlos a una ONG de Córdoba con la que nos estamos formando, que nos formamos el año pasado y quienes nos estaban orientando nada, para poder regularizar todo eso. Uh-huh. Vos sos contadora, ¿verdad? Soy contadora. ¿Sos contadora y formaste parte o seguís formando parte, te pregunto, de la Asociación Civil de Canapam, digamos? Formé parte, pero no formo más. Ah, bien, bien. No, te lo preguntaba a partir de esto que te interrogo ahora. ¿Han sentido, así como esto es un garrón que están llevando el proceso, han sentido respaldo de algún sector, organización, o están medio solos peleándola? Mira, el respaldo es más de la gente con la que trabajamos día a día que quizás desde las organizaciones o desde la comunidad completa. No sé cómo explicarlo. yo particularmente me siento bastante sola, uh-huh. Con el apoyo de la comunidad de Santa Rosa respecto a esto, pero en estas situaciones pasan estas cosas, que nada, la gente está por momentos, pero cuando por ahí uno necesita ese apoyo, no está. Será un aprendizaje para nosotros. Lo tomo así y nada, que a quien apoya la lucha que quiere y está en plena libertad de hacerlo. Ayelen Bataglia, gracias por el contacto. Si quieres agregar algo más ahora, te escuchamos y el caso lo vamos a seguir, así que estamos atentos a lo que ocurra. Vamos a hacer una movilización al Tribunal Federal, que está ahí en la calle San Martín, mañana a las 20 horas, y también lo vamos a hacer en General Pico, en la seccional donde están detenidos Mativas, para pedir la pronta liberación de él. Así que desde este lugar convocamos a todas las personas que hemos ayudado en un montón de formas, desde las semillas que hemos dado, las plantas, toda la ayuda que Matías siempre brindó como cultivador, a cualquier persona que se le pida, a las personas que han pasado por nuestros consultorios, brindar apoyo, porque digo, todo eso, al fin y al cabo, es Matías quien está detenido. Es pedir ayuda y brindar apoyo para que lo saquen pronto. El proceso seguirá, pero por lo menos, estar en su casa y esperando que la justicia resuelva de la mejor manera posible. Gracias de vuelta.